tus sueños cumplir. Pedro trabaja hasta morir porque quiere una familia feliz. Pero su señora lo engaña con su tío Martín. Sigue así, pronto todo acabará.